odien la sombra del pájaro sobre la pleamar de la blanca mejilla, y en el conflicto de la luz y el viento, y en el salón de la nieve fría, de la nieve fría. Y es por el azul crujiente azul, sin un gusano ni una huella dormida. Es por el azul crujiente donde los huevos de avestruz quedan eternos y demolen intactas las lluvias bailarinas. Por el azul crujiente. Odian la flecha sin cuerpo, el pañuelo exacto de la despedida. Odian la flecha sin cuerpo, la aguja que mantiene presión y rosa en el gramíneo rubor de la sonrisa. Odia la flecha sin cuerpo. Odia la sombra del pájaro sobre el pleamar de la luz, blanca mejilla. Y el conflicto de la luz y el viento, y en el salón de la nieve fría, de la nieve fría, de la nieve fría. Odia la sombra del pájaro sobre el pleamar de la blanca mejilla, en el conflicto de la luz y el viento, y en el salón de la nieve fría, de la nieve fría, de la nieve fría. Odian la sombra del pájaro sobre el pleamar de la blanca mejilla, en el conflicto luz y viento, y en el salón de la nieve fría, de la nieve fría, de la nieve fría. Yeah.

árbol de sangre riega la mañana, por donde gime la recién parida. Su voz deja cristales en la herida y un gráfico de hueso en la ventana. Mientras la luz que viene fija y gana blancas metas de fábula que olvida, el tumulto de venas en la huida hacia el turbo frescor de la manzana. Adán sueña en la fiebre de la arcilla, un niño que se acaba galopando por el doble latir de su mejilla. Pero otro Adán oscuro está soñando, neutra luna de piedra sin semilla, donde el niño de luz se irá quemando. Se irá quemando, se irá quemando. Quemando,

por Dios, que se la arranca. Silencio, silencio. clara puerta. Tus hoyos en silencio, silencio que no nos diga. Se cayeron la estatua a la mente y la gran puerta. En el verano de 1929, Federico García Lorca viajaba a Nueva York. En el libro Poeta en Nueva York, plasmó las impresiones que le había causado aquel lugar que él definió como alambre y muerte, aquella ciudad que denominó como geometría y angustia. Un libro que fue publicado nada más 4 años después de que otro verano, este de hace 81 años, fuera asesinado, y no precisamente por el cielo. 60 años después de ese asesinato, una pandilla de heavies decidió juntarse a un cantor flamenco para rendirle homenaje. De eso hace ya más de 21. Estos han sido los capítulos prohibidos de Corentellado. Un capítulo menos. Hasta la próxima.